entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Pues lo primero que vamos a hacer es el minuto de silencio, prácticamente. Aquí estamos de nuevo en reviradio.es para hacer pasar un ratillo interesante. Y bueno, pues hoy toca con Armando y como nos dicen los chicos de Media Luna, hay que a vivir, no parar, aunque estemos confinados, pues hay que seguir y no podemos estarnos quietecitos ni mucho menos y seguiremos adelante. Y bueno, pues aquí os dejo también con Armando en principio y que hoy nos tiene más sorpresitas para contarnos. Buenas tardes, Armando. Ay, espérate que no te oímos. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas, en travesradio.es. Hoy vamos cargaditos. Hoy nos hemos levantado con una mala noticia que nos ha dado Luis Álvarez, y es el fallecimiento de un compañero. Pero como era amigo suyo, quiero que lo nombre él. De momento tenemos, hoy hemos cambiado un poco, voy muy rápido porque quiero hacer un minuto de silencio como he anunciado en las redes sociales. Entonces tenemos una sorpresa, hoy hemos cambiado en vez de teléfono y parece que se oye mejor. Además lo estamos haciendo por Skype, que yo es la primera vez que lo hago y me siento distinto. Y tenemos a Luis y a Miguel Ángel, como también todos los que estáis en los chats y en las redes sociales lo sabéis. Así es que, bueno, vamos a hacer eso. Quiero que Luis luego diga el nombre del compañero, porque era amigo suyo, quiero que él haga los honores. Pero en un principio, como teníamos previsto, y ya son las 7:10, si os parece a los tres y a todos los que nos estáis escuchando, vamos a hacer un minuto de silencio por todos los caídos por el coronavirus. Por todos los españoles caídos por el coronavirus, por todos los del mundo, y sobre todo, si os parece a los tres, muy especialmente por nuestros compañeros caídos, que ahora nos dirá Luis y Miguel Ángel cuántos han sido, abogados, compañeros, sobre todo en el turno de oficio. Si os parece, empezamos con el minuto de silencio. Pues nos parece y empezamos ya. Bueno, pues ya. De fondo. Sí. Por ese. Ya hemos puesto. Bueno, ya hemos guardado un minuto de silencio. A ver si Pedro Sánchez nos copia un poco. A nosotros, a todos los que guardan un minuto de silencio. Y pone luto oficial, que yo creo que ya es hora. Bueno, buenas tardes, Luis, y buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Hay que ser listas. Queda un día menos. Sí. Si esto por fin lo superamos entre todos. Vale, voy a saludar a Miguel Ángel y te doy la palabra. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal, Miguel Ángel, Luis? Un poco tristes, ¿no? Sí, sí. A mí se me mezclan cada día, se mezclan muchos sentimientos. A ver, Luis, con tu permiso, Miguel Ángel, que nos dé el nombre del compañero, ya que era amigo de Luis, pues cuéntanos un poco quién era. Con tu permiso, te voy a rectificar, porque era conocido de Plaza de Castilla, era un compañero que iba bastante por Plaza de Castilla, yo sí le conocía, le había visto alguna vez, y él se llamaba Isidro Llévenes, la vega. Y ha fallecido, pues, como sucede estos días, como consecuencia de este maldito asesino que no respeta nada y que lo único que hace es llevarse a la gente por el de frente, espalda, por donde quedamos, pero con el cual, como no nos mentalicemos y logremos superarlo, nos va a fastidiar mucho la vida, nos está fastidiando la vida, nos está fastidiando todo, no sé cómo vamos a salir de esta situación todos los que estamos en ello. Oye, ¿sabéis cuántos fallecidos compañeros hay? Porque ayer me hablaba Luis y no me acuerdo de las cifras, eran 2, 3... Confirmados, que sepamos, hay 3, pero A ver, Miguel Ángel, ¿decías algo? Sí, yo conozco 3, con este último compañero, por lo menos 3 que yo sepa. Sí. Pero yo creo que... Y luego los que hay... Hay compañeras en las UCIs. Sí, afortunadamente una buena amiga y compañera y a la que muchos apreciábamos, Virginia, a la que le mando muchos saludos. Virginia Minaya. Esa fue profesora mía, ya le hemos mandado recuerdos, por supuesto, le mandamos otra vez y las veces que hagan falta. Virginia, cuando salgas y nos veamos en un juzgado, nos debes unas cañas. Y por lo menos echarnos unas risas con ella, que es una persona con muchas ganas de vivir y de todo, es una persona, mejor dicho, ha logrado superar todo este internamiento que ha tenido y hoy creo que está ya fuera de peligro y esperemos que pronto la veamos ya por los juzgados. Pues nos alegramos mucho. Y desde aquí un recuerdo, vamos a ir un poco avanzando, no sé que tengáis alguna persona que queráis que conozcáis, que además de Virginia, que esté en la UBI, que esté, y vamos a pasar un poco a ver el contenido que tenemos. Si os parece, mandar un recuerdo muy, muy, muy, muy fuerte a toda la familia de los fallecidos, a la familia de Isidro Llévenes, que seguro que yo le conozco por Plaza de Castilla, no me ha dado tiempo a mirar la foto, pero seguro, seguro que sí, porque yo voy mucho y estoy muy vinculado y seguro que le conozco. A todos los que están en las UCIs, que ya verás cómo todos se ponen bien, os debéis una caña a cada uno de los que salgáis, a Bernardo, a Luis y a Miguel Ángel y a mí. Armando, nos vamos un momentito. Desde aquí, sin haber hablado con Pablo, que es el que más manda allí en los estudios, que para eso son suyos, yo os hago una propuesta a vosotros desde aquí ya. ¿Ya? Cuando podamos volver a la normalidad, una quedada de abogados allí en Revi Radio. Yo por mí, yo cojo el guante. Aquí el que mueve las masas es Luis, así que, y Miguel Ángel, así que, no, que ellos te digan. Yo por mí. Por mí encantado, si además me ponéis todas las medidas de prevención y todo ahí, y todo aislado, yo me cojo, meto en un micrófono y hago radio día y noche. No, sí, allí estoy hablando de cuando ya se acabe esto, que nos podamos juntar, pues allí tenemos una terraza donde se hacen actuaciones y demás, que, sí, no, que vamos, es un sitio ideal, sí, sí, para juntarse. Estupendo, sí, sí. ¿Y tú qué piensas, Luis? ¿Sí? ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que es una cosa que nos debe el bicho este, que es el podernos volver a juntar todos y poder hablar libremente, sin miedo, unos al lado de otro y compartir lo que sea, agua, cerveza, Coca-Cola, pero sobre todo ganas de reír. Pues ya está, yo por mi parte está acogida, Miguel Ángel y Luis también, y bueno, allí hay un bar y el que quiera consumir que consuma, el que no quiera consumir que no consuma, pero no estaría mal tener, incluso se puede hacer a alguien que cante o que haga algo, y que no estaría mal tener una reunión. ¿Vale? Entonces, sí, eso ya lo vamos acordando, está. Bernardo, y me parece una muy buena idea, a mí particularmente. Bueno, una vez recordado a nuestros caídos y a nuestros enfermos, vamos a pasar a hablar un poco qué os parece a los dos, bueno, a los tres, el nuevo proyecto de ley que para cambiar... al juez instructor por el fiscal. Permitidme que para las personas que sé que las hay escuchando, que no sepan, todo el que comete un delito, o presuntamente comete un delito, pasa una declaración siempre de los juzgados de instrucción, que son los juzgados que investigan. Y luego se juzga en otro juzgado, que es el de lo penal. El juez que hace la investigación se llama juez instructor. Bueno, hay un proyecto de ley iniciado por este gobierno, aunque esto ya se habló, ahora lo vemos, para cambiar el juez instructor por un fiscal instructor. ¿Qué os parece a vosotros esto? Cualquiera de los dos, el que primero quiera que me responda. Miguel Ángel, por ejemplo, Bueno, pues yo he tenido que desempolvar un poco mi libro de procesal penal para ver las formas del proceso, que si recordamos todos, estaba la forma inquisitiva, que esa ya no es la que predomina en nuestro sistema, predomina el sistema acusatorio penal español es el que lo que hace es, la forma inquisitiva lo que hacía es que un juez lo que hacía era que investigaba, acusaba y enjuiciaba. Ahora lo que en nuestro sistema hay es dos fases, dos jueces diferentes. Uno es el juez instructor, que se encarga de preparar el juicio, de investigar y preparar los actos preparatorios para el juicio. Y luego hay un juez diferente al primero que investiga, para que no se contamine, se suele decir eso, que no se contamine, entre comillas. Y el segundo juez, en lo que se hace el juicio oral, que muchos justiciables lo confunden en instrucción, se creen que ahí les enjuician, yo les digo que no, que ahí se hace ahí se puede terminar a veces el juicio con sobreseimiento y demás. Entonces, el segundo juez lo que hace es que es el que ya enjuicia, luego están los recursos, etcétera. Entonces, ¿el fiscal qué pinta aquí? El fiscal pinta... ¿Pero qué juez quieren cambiar? ¿El primero, el que investiga, o el que juzga? El de instrucción, el que investiga. Vale. Me imagino que quieren dejarlo parecido como un juez de garantías que hay en el proceso de menores, que es el fiscal el que tiene voy a utilizar un término coloquial, la sartén por el mango al principio sobre qué investigaciones iniciar o no. He estado revisando la Constitución, bien, los artículos que regulan el Poder Judicial, el 117 y en adelante. Hay uno que es el del Ministerio Fiscal, el 118, perdón, no, el 118 no, me he equivocado, el 124 que regula el Ministerio Fiscal. Claro, la clave está aquí en que el juez es la independencia y la imparcialidad de un juez, desde luego, es muchísimo más apreciable que la que pueda tener el fiscal. No, es que, déjame que te corrija, es que un fiscal... Los fiscales su organización es jerarquizada, está en la cúspide, el fiscal general del Estado ahora la fiscal general del Estado, que antigua ministra infame de justicia, ahora es la fiscal general del Estado, solo es que inician estos procedimientos. Si les das, además, más control todavía sobre las investigaciones, qué investigar, qué no, etcétera, pues, chico, apaga y vámonos. Luis, ¿qué piensas tú? Bueno, después de lo que acaba de decir Miguel Ángel, y muy en la línea de lo que está diciendo, a mí me da mucho miedo ese cambio. Hay países en Europa que tienen este sistema y otros países en los que lo tienen solamente para determinados delitos, no para todos. El proyecto no sé cómo va a ser, si es para todos los delitos o no, pero me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que contar, y yo creo que actualmente no lo es, con un sistema, digamos, judicial independiente. Perdón, un ministro fiscal independiente, que fuese nombrado por los propios fiscales, el fiscal general, que no hubiese participación ni del gobierno ni de los partidos políticos y que no fuese tampoco un apéndice del partido que gobierna en cada momento. Lógicamente, la entrada o el fiscal general tendría que reunir una serie de requisitos cuando sea nombrado que impidan pues que venga de la política o que haya estado al servicio de algún partido, bien como diputado, bien como asesor, bien en algún otro cargo. Eso mientras no se dé, hombre, pues la imparcialidad supuestamente de los fiscales instructores va a estar sometida, por muy buenos fiscales que tengamos, que los tenemos, su imparcialidad puede estar comprometida por las directrices políticas que reciba en determinados momentos por parte del fiscal general o de los fiscales superiores. Eso creo que en la mayoría de casos sí va a permitir a lo mejor una investigación imparcial en determinados delitos, pero en otros va a ser bastante difícil que se siga teniendo pues una imparcialidad o una actuación como la que tienen ahora mismo los jueces de instrucción que instruyen este tipo de procedimientos. Vale, y entonces me gusta. Entonces que yo me entere, que yo de esto sé poco, que yo me entere. Entonces, los jueces no tienen jefes, son independientes, ¿no? He querido saber. ¿Y los fiscales no, si tienen jefe? No, un órgano de gobierno. Tienen un órgano de gobierno, que el órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial. Pero un juez puede tomar la determinación que quiera y un fiscal está bajo las órdenes de su jefe. ¿No es así? No. O sea, eso no lo consideres así en teoría. En teoría. Independiente como un juez, tiene que ser un fiscal. Tan independiente. Ya. Otra cosa es que sea así. Ya. Que yo personalmente me encantaría. El fiscal tiene que sujetarse a los principios de legalidad e imparcialidad. Entonces, un fiscal puede enrocarse, pero claro, tiene arriba, como es una organización jerárquica, ese fiscal está abocado a desaparecer. Un juez es más difícil moverle. ¿Por qué creéis vosotros que sois grandes letrados y estáis muy metidos en esto y sois grandes penalistas además? ¿Por qué creéis que van a hacer esto? Porque esto es instancia del gobierno, eso está claro, ¿vale? ¿Y por qué creéis que, porque además lo está moviendo el Ministerio de Justicia, por qué creéis que va a haber un cambio? Porque yo hablaba con Virginia de Altodo esta tarde para preparar el programa y hablando de la profesionalidad de los jueces y de los fiscales. Hay jueces que, bueno, pues no son tan buenos o están ya cansados o tal, y fiscales pasa lo mismo, pero hay grandísimos profesionales también, en tanto fiscales como abogados. Hasta ahí tenemos que estar de acuerdo. Entonces yo pregunto, si los dos son independientes, ¿por qué quieren cambiar o por qué se quieren cambiar cuando hay grandísimos profesionales en los tanto como jueces como fiscales? ¿Por qué lo quieren cambiar? Yo creo que hay algo detrás que mueve que un fiscal pueda dar órdenes a los fiscales. Y los los jueces son, para mi gusto, más independientes. Posiblemente también estén perseguidos cuando tienen un caso entre manos, pero es cierto que yo creo que son más libres, ¿vale? Más independientes. No sé lo que pensáis sobre el tema, porque si no, ¿para qué? Si hay grandes fiscales y grandes jueces que pueden hacer... Dime. Es que independientes los fiscales no son realmente, ¿eh? Los jueces sí. Claro, pues claro, ahí voy yo. Dime, Luis. Vamos a ver. Tanto jueces como fiscales aprueban unas oposiciones y después van a una escuela oficial. Totalmente de acuerdo. En teoría aprenden a ser jueces y fiscales. Ajá. Pero esos son a los fiscales y jueces de base. A medida que se va escalando en el tema y se llega pues al Supremo, a las audiencias provinciales o otros cargos, hombre, la justicia, independiente que quiera ser y que diga que es, para mí que se politiza un poco. Y ya estamos hablando pues de que hay jueces, digamos, progresistas, jueces conservadores, en el Tribunal Supremo los partidos son los que se quieren que, si no, no hay nadie que nombre los jueces, el Tribunal Constitucional pues es parte de lo mismo. Entonces, el problema no es ese, el problema es que el país, la política, se ha politizado. La despoliticemos y devolvamos a los jueces y a los fiscales la posibilidad de nombrar a sus representantes, únicamente que no sean los partidos los que hagan, deshagan con sus nombramientos a través de las Cortes o del Senado o de otros organismos, pues hombre, nuestra libertad, digamos, o independencia de la tercera parte del Poder Judicial, para mí está un poco en entredicho. Y está en entredicho, y lo digo con todo el contenido que significa. ¿Por qué? Porque si en cuanto varios partidos tienen que poner de acuerdo para nombrar un juez o un fiscal o una persona del Tribunal Supremo del Constitucional, apagamos, porque esa es la situación. Y eso con esta ley, quieren sacar o con esta forma de nombrar o de llevar las decisiones de los procedimientos en vía penal, pues hombre, va a ser muy polémica, porque un fiscal que haya podido estar en política va a ser independiente. Me gustaría creerlo, pero vamos. Y aunque no esté en política, Luis, tú nunca has estado en un juicio que el fiscal no ha llevado de lo penal, y que sí, yo lo hablaba con Virginia de Alto esta tarde. Tú nunca has estado y resulta que estás tal y ella o él ya ha hablado con su jefe y saben perfectamente que tienen que acusar o no, dependiendo además de que de lo que se haya puesto en el escrito de acusación, porque tú sabes que se puede cambiar, de hecho se cambia muchas veces, no por pero se cambia, ellos lo pueden cambiar, y si ellos van diciendo que no se acusa, por ejemplo, tú sabes que si lo llevan ya no lo van a acusar, sobre todo si no es el fiscal que te ha llevado la instrucción, o algunas veces incluso tienen que llamar para consultar, porque no, ellos no llevan el caso, ellos se encuentran allí con un caso, con 5, 6, 7 casos y tal. Y es un juez, no lo tiene, Luis, ni Miguel Ángel, es un juez, no lo tiene. El juez se coge, se sienta, dime. Has dado en el quid de la cuestión. Claro. Actualmente es muy difícil, o sea, muy difícil, no pasa a veces, que un juez en un procedimiento que esté instruyendo deje ese procedimiento. Hay casos en los que por traslados y por épocas y por todas las cosas, pero es que el juez va a estar encima, en teoría, de ese procedimiento. Y de hecho hay muchos jueces en Madrid, y en todas partes de España, estoy seguro, que lo que hacen es saberse los procedimientos y los instruyen y los llevan en su mano. Mientras que un fiscal, ¿cuántas experiencias tenemos que, aunque tengan asignados juzgados, hoy va uno, mañana va otro? El día del juicio va otro, se ha celebrado un juicio y no sé sus casos. Un juez instructor tiene sus casos y un fiscal no tiene sus casos. Claro. Los tiene, pero sigue, no te quería cortar. Pero es que es un tema que eso es exactamente lo que estás diciendo, es la realidad. Que no sabemos que era, vamos, estamos hablando sin conocer la ley, pero vamos, me temo que la ley va a ser bastante restrictiva y bastante, digamos, más que restrictiva, en corset. Yo creo que esa ley, si se aprueba... Dime, Luis, dime. Es no. Que no te veo hablar. Te tengo parado y por eso con Miguel Ángel no tengo ese problema, porque le veo hablar y cuando sí, está hablando, no sé. Corto. Pero a ti no, dime. No sé qué es lo que has hablado, pero yo es que veo que los fiscales, primero, no hay número suficiente de fiscales, me imagino, para los procedimientos. Porque no nos olvidemos, el juez instructor, en su juzgado, tiene funcionarios que les van a ayudar a los procedimientos. Y son los que mueven los procedimientos en el juzgado y los que realmente realizan las declaraciones. ¿Qué personal va a tener? ¿Van a montar fiscalías paralelas a los juzgados o van a transferir a los funcionarios de los juzgados a la fiscalía? ¿Van a asignar un fiscal por cada juzgado? Yo creo que si eso se hace, Miguel Ángel, se va a perder la independencia, más todavía, si la hay, que yo creo que la hay a media, se va a perder un poco la independencia judicial, porque es verdad que los aforados pasan directamente a otros, pero a los que no están aforados y tienen un problema político, un delito, bueno, pues si son políticos y tal, los instruye un juez de instrucción, ¿eh? Armando, querido. Dime. Queridos compañeros, Armando, Bernardo y Luis. Esto, mira, voy a contaros un asunto que yo llevé de violencia de género. Con esto yo creo que va a quedar muy claro la importancia de que no se lleve este desatino, no se lleve a cabo. En una asistencia de violencia de género en Arganda, asistí a una señora que tenía una orden de alejamiento y, bueno, el señor apareció en un sitio, bueno, etcétera. Bueno, el señor apareció y ella denunció y demás. Entonces, en la instrucción, el juez de violencia, hay una, ya sabéis que está la comparecencia, la declaración y luego se dicta un auto de continuación o no. ¿Qué pedía el Ministerio Fiscal? El sobreseimiento. Bueno, la defensa, evidentemente. Ministerio Fiscal, el sobreseimiento. Pero yo, que soy el abogado de la víctima, no lo vi claro y dije, no, aquí hay indicios de un delito. De quebrantamiento de la orden de alejamiento, sí. Y entonces el fiscal, en ese momento, ahí de momento me dio a mí la razón porque... dictó continuación del procedimiento, o sea, no lo archivó, ¿vale? Entonces, para que veáis qué importante es en este caso, si hubiera estado solamente el fiscal, no hubiera estado el juez de instrucción de violencia, ¿qué hubiera pasado en ese caso? Que se hubiera quedado archivado. No sé, me imagino que tendremos alguna forma los abogados de recurrir esas resoluciones. No sé, al final será lo mismo, ¿no? Todos sabemos. Perdona, Armando, y yo como profano os hago una pregunta, porque, a ver, si resulta que el señor fiscal es quien tiene que hacer la instrucción, y yo la hago por otro motivo, ¿no?, que sé que es así, ¿no? Cuando alguien pretende casarse, por ejemplo, por lo civil, los papeles tienen que ir a fiscalía y el fiscal a autorizar. Y resulta que, por ejemplo, en el sur de Madrid, que es por donde yo vivo, se está tardando 6 meses en dar esa conformidad de que esas personas se pueden casar. Si a eso le añadimos al fiscal también la instrucción de los casos, ¿cómo va a poder llevar tantas cosas, ¿no? Es que, como ha dicho Luis, tendrían que meter más fiscales que... Es que no es ahora mismo no es viable. Tendrían que reforzar todo y darle una vista nueva. Todo se hace con dinero. Lo que pasa es que además yo creo, primero, yo le decía a Virginia esta tarde que a mí me da igual quién instruya. Lo único que quiero es que sean libres, ¿vale? Ajá. Que sean libres. Me da igual que haya que sea un fiscal, que los hay buenísimos y no los hay tan buenos, como que sea un juez, que los hay buenísimos y no tan buenos. En ese abanico hay de todo, en esos profesionales. Yo creo que lo que tienen que ser son jueces independientes o fiscales independientes, me da igual quién, lo que no quiero es que estén dirigidos, ¿vale? Eso es lo que no quiero. Entonces, eso es lo primero. Creo que llega en un mal momento, además, porque ya me parece que lo estuvo haciendo el PP o Zapatero, no me acuerdo, y no llegan a un acuerdo. Entonces, hacerlo ahora, en este momento, creo que es malo. Eso es lo primero, aunque fueran libres, es malo. Pero es que, además, eso se hace a costa de dinero. Y es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Por mucho que quieran decirme y que quieran contarme de que Europa y tal, no hay dinero. Si es que los ERTES no han cobrado. Puede ser que sea por un colapso, pero es que no hay dinero. No hay dinero en España. Si ahora nos metemos a meter más fiscales, Bernardo, y me refiero a ti porque tanto Miguel Ángel como Luis pues son profesionales y saben que lo que yo estoy diciendo es así. Si nos metemos a meter más fiscales, porque si no, como tú bien dices, no va a haber. Si nos metemos a una reestructuración, más luego esos jueces instructores los dejamos como jueces de garantía. Yo creo que es que no es el momento adecuado para hacer ese cambio, en el que yo no estoy de acuerdo, pero si son independientes me daría igual. Pero no es el momento. Yo no sé qué pensáis y nos vamos a otro tema. No sé qué pensáis, Luis y Miguel Ángel. Luis, por ejemplo, por dar el turno. Mira, yo pienso, sigo diciendo lo mismo. Primero, efectivamente no es el momento con el que vamos a tener cuando se abran otra vez los juzgados, porque va a haber miles y miles de casos. Segundo, por las dudas de independencia que esto puede originar y que de hecho está originando. Vamos, ya con los debates que se están realizando. En base a si van a ser parientes o hasta qué punto esa independencia supuesta va a ser real, que yo tengo mis dudas. Y tercero, no solamente por la falta de dinero para ponerlo en marcha, sino porque creo que el sistema judicial español no está preparado para esto. Las cosas, no sé qué va a pasar en los juzgados de instrucción, los juzgados penales, que sabemos que de verdad les va a afectar esto. Yo por mi parte pienso que vamos a pasar. Termino el momento. Espera, Miguel Ángel, espera. Luis, sigue. Sí, creo que ese es el problema, que los medios con los que tiene que dotarse Fiscalía, si va a realizar esto, van a ir en detrimento de cada uno de los juzgados de instrucción, porque van a quitar funcionarios al juez instructor que tendrán que pasar a depender del fiscal, porque en la práctica va a ser lo mismo. ¿Cuántas veces, y os lo digo a los que lleváis temas penales, estamos hartos de ver declaraciones por parte de un imputado, perdón, un investigado en el juzgado, a los que está el juez y el abogado? En algunos casos, el fiscal. Por eso es que el fiscal está fuera, ni se le ve, ni se le espera, ni está en ningún sitio. Y en los pueblos, en casi todos sabemos que el que no sepa, cuando yo me refiero a un pueblo, no me estoy refiriendo a Gomecello de Salamanca de 200 habitantes, me estoy refiriendo al Corcón, por ejemplo, ¿vale? Que son pequeñas ciudades. Bueno, pequeñas. Te lo hacen por videoconferencia. No están allí, se les pasa, muchas veces directamente se les pasa, te mandan el escrito de acusación y ni los ves. Así es, a eso me estoy refiriendo. Ya. Que vamos a tener fiscalías en cada uno de los partidos judiciales o van a seguir dependiendo de una fiscalía, por ejemplo, la de Getafe, para toda la zona de Getafe. No lo sé dónde lo van a meter, si ya no hay sitio en el juzgado. Yo sigo creyendo, y te doy la palabra, Miguel Ángel, sigo creyendo que no es el momento ni por independencia ni por economía, y habría que seguir igual, que lo hemos hecho bien. Yo no sé por qué lo quieren cambiar, y menos en este momento. Miguel Ángel, que nos vamos a otro tema rápido. Vale, no, para mí es un paso atrás, y lo que van a hacer es pasar van a transitar de la independencia de los jueces, que ellos sí que son independientes, a la seguramente mucha arbitrariedad y discrecionalidad por parte de los de la fiscalía, si es que ocurre este desatino. Yo vamos a pasar a una denuncia, una queja que hubo por parte de la asociación Al Todo, ante el defensor del pueblo. me imagino que estáis enterados vosotros dos, Bernardo no, pero se lo contamos rápido. Parece ser que en lo que se basa el turno de oficio, o sea, en lo que se basan para conceder el turno de oficio, la justicia gratuita a la gente, no es el salario mínimo interprofesional, que como sabemos todos los que sois profesionales y los que no lo sois, ha subido, se basa en el IPREM. Este tema ya le tocamos en su momento, no sé si estaba Miguel Ángel con nosotros todavía, sí. Pero Luis sí. Y entonces al todo se ha quejado al defensor del pueblo, porque claro, se hace con el IPREM, y entonces pues no todo el mundo va a tener tanto acceso a la justicia gratuita. Es verdad que ahora vienen tiempos duros, y lo que se ha luchado por el salario mínimo interprofesional, pues posiblemente ahora tengamos muchos problemas, y ya veremos si no lo tienen que bajar, porque hablando de un salario mínimo de 1.200 euros, con la que va a caer, ya veremos. A ver, yo ojalá se pueda mantener. No sé qué pensáis, Luis y Miguel Ángel, que queráis. No quiero darle la palabra al culo para que veáis que con los dos me llevo completamente. Vamos a ver, yo por lo que entiendo de esta situación, por la cual hemos puesto esta queja al Defensor del Pueblo, ha sido ya, hemos presentado escritos y solicitudes a todos los políticos. Es decir, partidos que pueden, si lo quieren, pueden mover esto en el Parlamento, e igual en una ley meten de asesor o de representante a un señor en DNI, pues hombre, en una disposición adicional o algo de esto, pues podrían hacer lo mismo y actualizar el IPREM. Y de esta forma, como el IPREM es en base a función de IPREM de lo que tú ganas, pues es en base a ello de lo que puedes tú solicitar justicia gratuita o no, si estás solo o estás soltero o vives con alguien, no tienes hijos. Mientras no lo actualicen con un salario mínimo de 1.050 euros, pues es bastante complicado a que te permitan el acceder a justicia gratuita. Vale. Por ello, si no actualizan el IPREM, la situación y los políticos de momento no vemos que tengan mucha intención de ello. Porque si lo quisiesen analizar, pues ya lo hubiesen hecho en alguna de muchas leyes, como digo. Y como no lo han hecho, pues tememos que esto va a limitar mucho el acceso a la justicia, y que una persona que hoy en día pues tiene 50 euros, pues sigue siendo igual de merecedor de tener justicia gratuita que cuando ganaba 600 y pico, 700 o 800. Por eso hemos recurrido al, como digo, al Defensor del Pueblo, porque a ver si nos escucha alguien, porque nadie nos ayuda. Aquí, hoy también hablaba con Virginia. Sabes, Luis, que a mí me gusta antes del programa hablar con ella, porque me pone al día y, bueno, lo organizamos un poquito, ¿no? Y yo le contaba, ahora te doy la palabra, Miguel Ángel, le contaba... Que he oído hablar en la televisión a Echanove, y que estaba venga ahí a hablar de que si los artistas, que si no iban a tener dinero, que si iban a tardar, que si no sé qué, que si la cultura era lo más necesario, que sin cultura un país no funcionaba y tal. Y yo ni le quito ni le doy la razón, ¿vale? Pero yo pensaba, bueno, ¿y los abogados del turno de oficio? ¿De esos quién se acuerda, macho? Porque es que los señores estos, los artistas, pues bueno, merecen todo mi respeto, y además yo sé que un cantante lleva 30 o 40 personas que le montan los stand y toda esta historia. Pero los abogados, si no hay abogado de oficio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es que estamos totalmente desprotegidos en todos los sentidos. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de esta queja simplemente hacer dos matizaciones. Mira, ahora el salario mínimo lo tenemos en 950 euros, me parece establecido. Bueno, pues para tener derecho al IPEM, o sea, a tener derecho a justicia gratuita, no es más de dos veces el IPEM. Es decir, al día de hoy no se ha actualizado. El salario mínimo sí se ha actualizado. Y el IPEM ahora mismo, por ejemplo, dos veces el IPREM supone que si tú ganas más de 1.075 euros mensuales, ya no tienes derecho al IPREM o a 1.255 con prorrata de pagas. Es decir, que tenemos unos problemas muy serios, porque tú no puedes ganar más de 2 veces el IPREM, o si eres soltero, si tienes una unidad familiar, en ganar entre todos más de 2 veces y media el IPREM, o 3 veces si pasa a partir de 4 miembros. Eso penaliza, por supuesto, mucho el acceso, como os digo, con los tipos. Bueno, no sé qué va a pasar. Nosotros creo que tenemos un deber, que es de denunciarlo, pero no por nosotros. Porque a nosotros, no sé que nos nombren o no, pues, por supuesto, es que con la gente que defendemos. Claro, por eso, el beneficio es para la gente a la que defendemos, que tiene derecho a acceder o no acceder. Hombre, antes cuando el salario mínimo estaba en 700, me parece que eran 735 euros, pues no había mucho desfase, porque el IPEM estaba en 537,81, me parece, y es lo que había en el año 2017, y se sigue teniendo esa cantidad. Un salario mínimo, como digo, de 700 y pico euros. Es una vergüenza, o sea, que nadie se le ocurra, pues, el coger, que igual que actualizaron en un 22 y pico, salario mínimo de 736 euros a 900 primero y a 950 después, pues haber actualizado unos porcentajes y IPREM. Pero no lo ha hecho. Y ese es nuestro gran problema, que necesitamos que alguien se dé cuenta de lo que acaban de hacer, porque si no, vamos a encontrarnos con muchísima gente que no solamente van a estar excluidos de los sistemas de justicia gratuita, sino que encima no van a poder litigar a intentar solucionar problemas reales que están ocasionando. Y no digo más, porque si no, estoy... Sí, Miguel Ángel, opina del tema que nos vamos a otro. Pues mira, voy a ser muy breve. Me adhiero a lo que ha explicado mi compañero Luis. Nada más que decir. La parte de persona yo, que hable. Y yo puedo añadir, además, sí, que, y bien rápido, que se suben ellos los sueldos. Hasta ahí claro. Yo también. Claro. Eso, oye, perdona, que es lo primero que ha dicho. Con la que está cayendo son por eso lo digo, sueldos. Por eso lo digo. Que es que ya les vale. Ya. Sí, pero aquí pero juegan un poco con la cultura de la gente. Y claro, ellos popularmente quieren subir el salario mínimo interprofesional, que está muy bien, pero lo que no se dan cuenta y lo que no dicen es que muchos de los baremos por lo que se mide, las nóminas, el turno de oficio y tal, es por el IPREM. Becas. Que no, ¿sabes? Entonces, claro... La ellos, casa también, ellos, como tú dices. Claro. Sí. ¿Cómo están, Miguel Ángel? ¿Cómo van las guardias? ¿Has hecho alguna guardia? Yo, desde el día 10 de marzo, creo recordar que fui a sustituir a una compañera en Alcalá. Luego ya el lunes anterior, el día anterior estuvimos en la radio, ¿te acuerdas? Entonces, desde ese día me hice más o menos un poco como estaba el ambiente. Algo se intuía, ¿no? Evidentemente. Entonces yo ya lo que quise hacer es una especie de voluntariamente un confinamiento voluntario para poder venir con mis padres, poder cuidar de ellos, porque claro, con todo lo que estaba cayendo. Entonces desde ese día no había una guardia, pero la cambié. Tenía una guardia y la cambié. No me han llamado para nada. A mí tampoco. Bueno, y estoy un poquito con esas, pero yo ya tampoco puedo estar mucho tiempo así, ni los compañeros me imagino que están en la misma situación. Igual. Si me llaman, por ejemplo, para una extraordinaria o algo, o si tengo una suplencia y me llaman, voy a ir, tomaré muchas precauciones, pero tenemos que trabajar y hay que salir adelante. O podemos estar en casa todo el tiempo. Hoy hablando con Virginia del Todo, que siempre estoy diciendo Virginia del Todo, y es la mujer de Luis, lo vamos a decir. Que lo explica su guardia, tengo también otro compañero, Miguel Gala, creo, José María lo han explicado muy bien en Twitter, los he visto yo. Ya, yo es que no tengo Twitter, pero a mí me decía Virginia, Luis, que vale, sí, mándamelo para verlo, para el próximo día. Me decía, porque quiero mantener en el programa cosas del turno, ¿vale? Aunque hablemos de actualidad y la próxima semana, a ver si podemos meter a Eva, que nos hable de algún tema más en particular, y a ver si pueden ser los 5. Entonces, pero sí quiero hablar del turno. Y hablando con Virginia, Luis, me decía que ya sabéis que ha salido de guardia hace un día o dos días. ¿Cuándo estuvo de guardia, Luis? Virginia, ¿ayer o antes de ayer? ¿Cuál es? ¿Eh? Uy, se nos ha ido Luis. ¿Me hablan? Luis. Sí, soy yo. Ah. Es que te hemos dejado de ver de golpe. Sí. Ya, bueno, no importa. Es que ahí terminó antes de ayer. Ella antes de ayer la guardia. La guardia. Y sí, me decía que, bueno, que se hacen todas aquí en Madrid las comisarías por teléfono, por las declaraciones por teléfono, que ninguno declara. Para el que no sea profesional, que sepa que lo normal es que un presunto delincuente, presunto, no, hasta que lo cogemos cualquiera de los tres, que entonces ya no lo son, no suele declarar en comisaría, declara siempre en sede judicial, ¿vale? Entonces me decía que eso se hace por teléfono, pero que luego se hace la guardia, me ha estado explicando que se hace por videoconferencia, pero en los juzgados de Plaza Castilla, aquí en Madrid, y de un juzgado a los investigados los ponen en otro juzgado y el abogado y me imagino el juez y tal están en otro juzgado. Y eso se hace por videoconferencia. Y lo que a mí me parece, y de lo que me ha contado, y ahora esto es lo que vais a opinar vosotros, a mí lo que me parece es que resulta que los meten a todos juntos, duermen en Moratalán juntos y luego están allí todos juntos. Y quiero que sepa la gente que no es profesional que hay mucha gente que no es delincuente, que es que a lo mejor se han pegado, le han tocado el culo a su mujer, se han cabronado o ha tenido un mal día y termina en Plaza Castilla. Y bueno, que se puedan coger además el coronavirus, a mí me parece que sin ningún tipo de test ni nada, me parece una barbaridad. No sé qué opináis de esto vosotros dos. Totalmente. Mira, yo tuve guardia la semana pasada en la zona de Getafe. Pues, la asistente que tuve fue por teléfono, toda, no por videoteléfono, no por videoconferencia, sino yo también sería, me informó de que si no era un tema de interrogamiento, de siempre, de alejamiento. Se y, entrecorta un poco. Sí, vamos a ver. ¿Me oyes bien ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, tuve la guardia allí, era un quebrantamiento de una persona que había sido condenado a ello y le habían pillado con la persona a la que presuntamente le había causado unas lesiones que dieron origen a esa orden de alejamiento. Tenía sentencia firme. Yo lo que sí puedo deciros es que La asistencia fue que me llamaron por teléfono, me mandaron todo el expediente completo, la policía, toda la investigación completa y las diligencias. Una vez que las tuve, les mandé por correo mis datos y me dijeron que primero iba a hablar con el detenido. Hablé por teléfono con el detenido, con manos libres. Le expliqué por qué estaba detenido, me dijo que ya lo sabía porque se lo habían dicho los policías y que efectivamente eso era el tema. Le dije que no declarase y que hiciese el favor de poner a la policía una frase para poder solicitar justicia gratuita porque no me iba a poder firmar los papeles y entonces eso iba a ser un problema. Me pusieron la frase en la cual me autorizaron a solicitar en su nombre justicia gratuita y con ello en la asistencia por teléfono. Me dijeron que me mandaran la declaración por correo electrónico y que tenía que adjuntar un documento, vamos, una declaración mía y después también la firma electrónica de la declaración de este señor y devolvérsela. Así lo hice y me la devolvieron ya firmada por él, y con lo cual es lo que tenían. A continuación, ¿qué es lo que pasó? Que el juzgado de Aranjuez me puso en libertad, curioso. Una cosa que no es muy normal, bueno, así lo han hecho, porque un quebrantamiento normalmente se va al juzgado. Sí. Está a disposición del juzgado. Se transformó en previas y se acabó directamente al juzgado. Bueno, estupendo. Pero ¿cómo juzgas tú, Miguel Ángel, que aquí en Madrid, porque hay que explicar que en Móstoles, en Alcorcón, en todos estos sitios, tienen celdas individuales normalmente? Pero es que aquí duermen todos en Moratalá. Aquí la gente se cree que cuando detienen a una persona y está en una comisaría, luego va directamente al juzgado. No, aquí duermen todos en Moratalá. ¿Qué piensas tú, qué pensáis de que duerman todos sin hacerse una prueba de porque claro, todos los juzgados, es como me estáis contando, hasta que un juez diga que no y tengas tú que entrevistarte o ponerte al lado, porque ellos están más lejos, al lado del investigado. ¿Qué opináis de que duerman todos juntos sin hacer ningún test y no se sepa si hay alguien contaminado? Pues eso es una... La vez que me contaminé, o sea, no sé si lo sabes, Armando, yo caí con un... Sí, una guardia, con un no te lo quería preguntar en público, pero yo lo sé, sí. Pero cuéntalo si quieres, me parece muy bien además. No, supuestamente... ¿Sabes? Porque a mí nadie me ha hecho pruebas ni me ha hecho nada, simplemente llamé al médico, me dijo, tómate paracetamol y todo eso, quedarlo así, vamos, va a ser ligerito. Y bueno, por suerte para mí, muy, muy ligerito. De hecho, se me quitó rápidamente la fiebre, dejé de tener ningún problema de toses ni nada, y la verdad que fue, no me volvieron a llamar nunca más, ¿eh? No te creas que me volvieron a decir, a ver cómo sigue usted, ¿no? Y nadie llamó, no hizo nada, o sea, se supone que así es la realidad, lo que está pasando, y fue en un juzgado precisamente porque el señor, de hecho, a los pocos días antes de la declaración, o sea, había estado con él, no había entrado en comisaría con él, pero sí tuve que pasar la declaración en el juzgado, y como no llegamos a hacer un juicio rápido, como no llegamos a un acuerdo, lógicamente, pues iba a celebrarse en penal, y desde el penal me avisaron precisamente el día que me empecé a sentir mal, que este señor pues tenía, vamos, uno de ellos tenía coronavirus y había estado sentado al lado mío. O sea, claro, o sea, medio, pues ahí está el problema, y tú sabes que un juez lo puede mandar. Miguel Ángel, estamos terminando, dos minutos. Miguel Ángel, ¿qué opinas de este tema? Nada, que es inhumano que estas personas las lleven a Moratalá como si fueran borregos, y en muchos casos yo creo que incluso podrían quedar en muchos asuntos en libertad para ir al... Si luego para... Muchos terminan con... Que son delitos leves, incluso. Y han tenido que pasar una noche o dos, incluso, ¿eh? Noches en calabozos, cuando la ley establece que el tiempo tiene que ser el mínimo indispensable para permanecer en detenido. Y sobre todo, Miguel Ángel, que duermes con lo más pintado de Madrid, ¿sabes? Pues sí. Bueno, y a lo mejor es un tío de lo más honrado. Y con suerte de cambiar las mantas cuando hace frío. Eso muchas veces se quedan y les cambian las mantas. Sí. Sí, la gente es que no sabe lo que hay ahí. Pero a mí me parece inhumano. Que tú vayas porque hayas tenido un problema, que es que a mí cuando me dicen cualquiera persona estamos que podemos pisar un juzgado de instrucción y que nos pueden detener por cualquier cosa, y que nos metan ahí, y más ahora con la pandemia esta, con tíos que o pueden tener, no lo pueden tener, y me parece mal. Quiero... Las celdas individuales son... una barbaridad, ¿eh? Sí, sí. Que he visto que me han sacado uno justamente en la puerta y tal, y eso... Sí, sí, Miguel Ángel, sí, sí. Yo, el mayor de los delincuentes. Yo he estado en celdas... El mayor de los delincuentes diríamos que, oye, pues échate ahí y ya está, pero hay gente que es que prácticamente luego se van a casa con auto de sobrecimiento o que se transforman en leve o se quedan en nada y han estado ahí... Aguantando. Sí, sí. Simplemente estamos terminando, ¿no, Bernardo? Tenemos que terminar ya. Vale, pues simplemente quiero decir que me ha llamado mi amiga Marisa, tú la conoces, Luis, no sé si tú, y me ha dicho que por favor se modernice la justicia, que se dejen de dinero en otras cosas y que se modernice la justicia. Yo le he prometido que lo iba a decir y así, estoy totalmente de acuerdo con ella. Mi compañera decía que no saben utilizar el programa Zoom. para hacer videoconferencias con lo fácil que debe de ser. No entiendo sí. yo. Sí, ver, sí, como, pero está demostrado. Yo preferiría usar como estamos usando Skype antes que Zoom. Zoom tiene muchos agujeros sí. y tal, pero hay muchos programas para poder hacer videoconferencias. Pero lo que se ha demostrado. La comunicación para hacer el programa, como si hubiera, casi como si hubiéramos estado allí. Ha salido claro. Pero escuchadme, yo creo que más que, o sea, está más que demostrado, y yo creo que esta pandemia, si algo tiene bueno para la justicia, que no tiene nada, pero es que se ha demostrado que se pueden hacer videoconferencias en comisaría y que no hay que ir ni tenemos que estar esperando tanto, tal, que se pueden hacer cosas por videoconferencia, que podemos estar en otros sitios, que se puede aligerar, que se puede hacer algo con poco dinero además. Y que por supuesto necesitamos más jueces, más fiscales y más, no sé si más funcionarios, pero por lo menos que trabajen más. Yo creo que hace falta más, eso para empezar. Y para continuar, os voy a lanzar dos retos. Uno, hablar sobre esto que estáis comentando ahora, ampliarlo un poco la semana que viene. Yo puedo hablar un poco en el nivel técnico de cómo se podrían hacer ciertas cosas y demás para aligerar esta historia. Y por otro lado, yo os lanzo otro reto. Hasta las 24 horas de ayer hay 667.437 propuestas de sanción. Yo a mí me gustaría saber cómo, no como sancionado, por suerte, y porque no soy un cabra loca, no he sido sancionado, pero me imagino que habrá alguien que la hayan sancionado de manera injusta o tal. Entonces me imagino que lo primero, ¿quién tiene que resolver estas sanciones? Es mi primera duda. Y la segunda, ¿cómo se pueden recurrir? Y si eso va a juzgados, va a ayuntamiento, va... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Eso os lo reto para la semana que viene, ¿os parece? Sí, pero vamos, eso te lo podemos contestar ahora, pero no, para la semana que viene. No, que ya es tarde, que tenemos vale. que encerrarnos. Y a mí lo que me ha gustado es el reto de las cañas en Revi Radio. Eso también. Vale, pues despedimos. Luis, muchísimas sí. gracias por todo. Me alegro mucho de que estés bien. Y que me gustaría verte para darte un abrazo en cuanto esto termine. Gracias por intervenir. Y a todos. Eso es lo importante, es vernos todos dentro de pocos días, si es posible, o pocas semanas, y podernos todos abrazar y pensar que esto ha sido un mal sueño, excepto para los compañeros que han dejado su vida. Ya, gracias. Esperemos que no haya más, Luis. Miguel Ángel, ya. gracias por sí. todo. Se te quiere, lo sabes. A vosotros, porque mira. Sé que tenía el mono. Sí, no, y he estado un poco apático. Me ha venido muy bien a charlar con vosotros y ayudar en lo que haya podido. Bueno, a ver si nos vemos en el estudio pronto, esas cañitas en Revi Radio o donde sea. Un abrazo a todos y ánimo, que se puede. Y cuida a tus padres, ¿vale? Que luego. Gracias. Vale, así que nada, por mi parte, hasta la próxima semana y nada, Bernardo, cuando quieras, cortamos, pues espero que la semana que viene... Ponemos nuestro temita para despedir, que no puede ser, otro, vale, y la semana que viene seguiremos hablando de más cosas legales. Habéis puesto antes de empezar el tema de Entre Dos Tierras, de los héroes, y a mí me habéis hecho que me venga arriba, Es que como tiene que ser, hay que venirse arriba. Bueno, pues ahora simplemente es para aconsejar. Dime. Que decían que los héroes, no sé qué decían que era, y es un grupo de rock. Porque sí, sí. Cantan puro, no te creas. Sí, sí. La música que tocaban. Claro, pero ahí está, y es un legado que han dejado, un legado dentro del rock también, Bueno, pues nuestra recomendación, como siempre. Mañana tendremos musiquita por aquí y entrevista y musiquita en acústico a las 7. Y ahora, pues, lo que decimos todos los días que hacemos el programa para terminar. Quédate en casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya podemos hablar, ¿no? Yo es que me río porque dice quédate en casa, no quédate, dice quédate en tu... Quédate en tu casa, quédate en tu pueblo.